Y este rey le ofreció pan y vino. Solo una persona vuelve a ofrecer pan y vino en el Nuevo Testamento, solamente Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué le ofreció pan y vino entonces? ¿Y por qué Jesús estableció la Santa Cena con pan y vino en el Nuevo Testamento? Jesús es el sumo sacerdote de acuerdo a un nuevo orden de sacerdocio. Y ese nuevo orden de sacerdocio tiene un elemento completamente diferente. Ese nuevo orden de sacerdocio también implica que en el sacerdocio, en la adoración, esté la tribu de Judá. La característica de la tribu de Judá es una tribu que va al frente en adoración. Es un nuevo orden que actúa y entra y se mueve con adoración, como el rey David. David operó y funcionó en un orden distinto, diferente, de adoración. Por eso él levantó el tabernáculo de David, que era diferente a lo que era el tabernáculo de Moisés, que tenía el atrio, el lugar santo, la cortina, el lugar santísimo. El tabernáculo de David no tenía nada de eso. Lo único que tenía era una tienda, el arca del pacto y 120 adoradores que adoraban 24 horas al día, 7 días a la semana. Me gusta como se dice en inglés, 24/7, ¿no? Adoraban 24/7. Todo el tiempo, y era un centro de adoración, un centro de ministración, sin el velo, sin el proceso de los sacrificios, aunque sí sacrificaban, pero era un nuevo orden, y era de la tribu de Judá, y Jesús viene también de la tribu de Judá, y es un nuevo orden sacerdotal, y entonces allí se establece, y todo sumo sacerdote entra en la presencia misma de Dios y ofrece sacrificios. Y Jesús, bueno, ya sabemos todo lo que hizo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera. Pero cuando estamos viendo en Juan 17, se considera la oración del sumo sacerdote, la oración importante, la oración central, la oración que llega al corazón de Dios. Y entonces esta oración tiene tres elementos, tres niveles que vale la pena tomar en cuenta. Tiene tres partes. La primera, cuando Jesús ora por sí mismo, hace una oración e implica su propia ora por sí mismo, por él mismo. Luego, la segunda parte, ora por sus 11 discípulos. Ora por los 11 discípulos, ora por aquellos que son llamados y son preparados, son entrenados para servir en el ministerio. Ora por aquellos, todos aquellos que van a estar en servicio. Y bueno, en la casa del Señor hay muchos que están en servicio, están en el ministerio de una o de otra manera e intercede por esos. Y la última parte, ora por los que creerán por la palabra de ellos. O sea, ora por todos los demás que serán alcanzados por la palabra de los discípulos. Y allí estamos incluidos tú y yo. Porque esa oración es una oración que no solamente se realizó para estar allá, para ese momento y quedar allá y nosotros la leamos y recordamos, pero no, esa oración fue hecha, entró en la eternidad y es vigente, está latente allá y nos alcanza y nos llega a todos nosotros que creímos por la palabra de ellos. ¿Cómo así? Porque cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios, es la palabra de ellos, ¿verdad? Que nos sigue tocando y que no ha perdido su poder y nos sigue alcanzando. Y entonces ahí estamos incluidos nosotros. Y existe una petición que sobresale sobre sus discípulos, y es la unidad, la petición de unidad sobre con Él y con el Padre. El centro, un elemento fundamental de esta oración del sacerdote, del sumo sacerdote, es la oración en la que pide que haya, que exista unidad de nosotros con Jesús y con el Padre en ese proceso, en ese orden, que haya una línea de comunicación, una línea de obediencia, una línea de autoridad y una línea que nos permita andar, funcionar y vivir en armonía y continuar haciendo guerra espiritual y destruyendo las obras del diablo. Hace unos años atrás, mi esposa y yo fuimos a Israel con un grupo de hermanos y fue una bendición que sucedió. Pero en medio de todo lo que estábamos viendo y hablando, el guía turístico nos llevó a lo que eran las alturas del Golán, que estaban controladas por Siria en la época de cuando se dio la guerra de los seis días. Creo que era 1967, me parece, ¿verdad? Y entonces él nos contó cómo en el lugar de los hechos estuvimos parados en los árboles, desde donde los sirios controlaban y gobernaban allí abajo. Ahí abajo era el valle del Armagedón y los israelitas vivían escondidos en las cuevas, y desde las alturas mismas los sirios tenían un control absoluto de todo lo que sucedía allí abajo. Y entonces con poderosas ametralladoras, cada vez que algún, no importaba si era mujer, no importaba si era niño, si era anciano, si era hombre del ejército, mayor, menor, israelita que salía, le disparaban y morían muchos. Era una cosa terrible. Entonces, cuando se dio la guerra de los seis días, una de las cosas que ellos lograron e hicieron fue conquistar y retomar las alturas del Golán. Y él nos decía cómo ellos subían en un orden por medio de esa altura, mientras las balas venían y pasaban por encima al lado de ellos, matando a algunos de ellos. Y entonces ellos subían y fueron y atacaron y tomaron las alturas. Y entonces, pero una de las cosas que había provocado de que pudieran tomar esas alturas era primero un rumor de que Israel ya se había entrado a la capital de Siria y de que todo estaba siendo tomado. Entonces los tenientes del ejército sirio que estaban allí arriba se asustaron tanto que huyeron y dejaron a los soldados que tenían allí. ¿Y cómo los dejaron? ¿Y por qué los soldados no escaparon, no huyeron? Porque los dejaron encadenados a las ametralladoras para que no pudieran huir. Y entonces, obviamente nosotros dijimos, qué cobardes, ¿verdad? Aprovechándose de su rango, huir. Y entre otras cosas, con las preguntas que les hacíamos, les dijimos, ¿y por qué el ejército israelí no huía, no escapaba? Por dos razones, él nos decía. Uno, que teníamos una unidad de mando. O sea, teníamos un jefe del ejército y solamente a él obedecía el ejército. No teníamos varios jefes que opinaban de forma diferente. Estábamos formados en una unidad perfecta. Eso fue uno. Y el segundo elemento era que nuestros jefes, quienes deberían preservar la moral, la valentía, no iban detrás de las tropas, iban al frente de las tropas. Eran los primeros en enfrentar los ataques del enemigo, las balas, y entonces el coronel o quien sea, el teniente que estaba ahí al frente para enfrentar al enemigo, él mismo subía y con su valentía enfrentaba, y entonces los soldados tomaban valor y decían, si mi líder, si mi capitán está ahí al frente y él está arriesgando su vida, yo voy con él y marcho con él. Y había una perfecta unidad de gobierno, una perfecta armonía que les permitió vencer y conquistar a todos sus enemigos, que eran muchísimos, eran millones y tenían muchísimo más poder económico y militar, y los vencieron con la ayuda de Dios. Hermanos, la unidad es un factor de victoria, es un factor de guerra, es un factor que le permite a la iglesia presentar un mensaje inequívoco y poderoso que el mundo no puede tapar ni puede ignorar. Por eso el enemigo, el diablo, ataca la unidad de una manera muy fuerte, muy astuta y con todos los elementos y argumentos que pueda. Así que hoy día yo quiero enfatizar y compartir con ustedes a algunos elementos que les permitirán a ustedes caminar y seguir marchando en unidad. Amén. Entonces, leamos en Juan capítulo 17, verso 21 y siguientes, donde Jesús, el sumo sacerdote,